Entre cerveza y dolor, sueño con mucha ilusión que alguna vez en mi vida encontraré un gran amor. ¡Ají! Mucha ilusión.